Conectamos de nuevo con Madrid para que nuestro compañero Pedro Alvera, editor del sitio web FinalCutPro.es, comparta con nosotros trucos para mejorar nuestros montajes audiovisuales. Buenas tardes, Pedro. Jaume, muy buenas, ¿cómo estamos? Contentos de comenzar esta nueva temporada. ¿Qué nos has preparado para el programa de hoy? Bien, pues esta semana nos gustaría hablar un poquito de los time lapses o lapsos de tiempo, que son esta técnica fotográfica que consiste en disparar múltiples fotografías en diferentes intervalos de tiempo para condensar en un fragmento pequeño de tiempo algo que ha sucedido en mucho tiempo, como puede ser un crecimiento de una planta o un paso acelerado de nubes, la construcción de un edificio o de un stand de feria, etc. Hoy está bastante en boga el uso de los timelapses para multitud de piezas y, por ejemplo, con nuestro propio iPhone hay un montón de aplicaciones, tanto gratuitas como de pago, que podemos utilizar para hacer timelapses, disparar fotografías cada cierto tiempo y mucho mejor si la cámara o el iPhone están colocaditos estables en un trípode. Claro, ¿qué aplicaciones nos recomiendas pues para lograr estos efectos? Yo recomiendo, por ejemplo, la aplicación Gorilla Cam, Gorilla con dos L's, que además de gratuita nos permite hacer timelapses de una manera muy sencilla. Además es de la empresa Hobby con J, que fabrica precisamente este tipo de trípodes para el iPhone. También proliferan ahora una serie de gadgets asociados a los timelapses, como son por ejemplo los sliders motorizados, que en esencia son como unos mini travelings que lo que hacen es que la cámara se vaya desplazando o moviendo poquito a poco, muy despacio, al tiempo que va disparando una fotografía y otra fotografía, con lo cual podemos conseguir ya no solo el lapso de tiempo, sino además ese lapso de tiempo con movimiento de cámara, lo que suele redundar en unos resultados, la verdad, espectaculares. ¿Y dónde podemos encontrar estos gadgets? Basta con que busquéis en YouTube o Vimeo por los términos timelapse y slider y veréis de lo que os hablo. Pedro, nuestros oyentes pueden ampliar más información de lo que nos has comentado en vuestra web. ¿Qué has preparado? Lo que hacemos en el artículo de nuestra portada es explicar cómo realizar un timelapse a partir de esas fotografías generadas por el iPhone o cualquier otra cámara dentro de Final Cut Pro 10 utilizando las opciones de multicámara. Se realiza de una manera, la verdad, bastante sencilla y nos puede dar mucho juego. Y nada, Jaume, todo eso y mucho más en finalcutpro.es. Un abrazo. Hasta la próxima semana, Pedro. Sintonizas Territory Mac.